Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente, número 1129, segundo piso. Presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Y 9 para las 11. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Ya está en su sintonía Impacto Regional de hoy, sábado 20 de julio del 2019, en Radio Mágica y Amiga. Y hablaremos de los temas que están en la contingencia. En todo Chile se habla. Inmigrantes critican proceso de regularización de Chile y convocan a una marcha. Gobierno amplió plazo para regularización extraordinaria de inmigrantes. Sigue el paro y el conflicto de los profesores. Los más perjudicados son los jóvenes que van a rendir la PSU. Este lunes, los docentes anuncian una nueva consulta. Cientos de migrantes venezolanos hacen fila en el consulado chileno en Tacna, Perú, para obtener una visa que les permita ingresar a Chile como turistas. Después de varios días de la elección interna del Partido Socialista de Chile, ya dio a conocer la directiva nacional. A pesar del quiebre, sigue escándalo y dividido, y en la más profunda crisis el Partido Socialista por el narcotráfico y tráfico de todo, de la corrupción, fraude al fisco y delincuencia, también de todos los temas que se están discutiendo allá en el Congreso, la tributaria, la previsional y también la laboral. También vamos a conversar de todos los temas que ustedes están presentes. Vienen, ya hay muchos candidatos a la presidencia, y eso que falta mucho tiempo, señora, señor, para que tengamos una nueva elección presidencial. Se preparan y están al aguaite los candidatos para las diferentes gobernaciones, los gobernadores, alcaldes y concejales. Vamos a hacer un alto, señora, señor, de inmediato, pero antes vamos a presentar a nuestro equipo que va a trabajar para usted en este día, sábado 20 de julio del 2019. Acá estamos junto a don Miguel Valenzuela, técnico de exterior, acompañado de don Juan Encina. Allá en el control máster está nuestro buen amigo don Héctor Salina. También está don Juan Encina en la sala de grabaciones. Llega el próximo lunes, don Juan Carlos Cortés hace ese cargo. Nosotros vamos a hacer un alto con nuestros auspiciadores y ya regresaremos de este local, de acá, de la Chanchá, ubicado en 2 Oriente 1139, 2 Oriente 1139, entre 2 Norte y 3 Norte, claro, entre 2 y 3 Norte, ahí está. Vamos entonces, don Héctor Salinas, le hacemos un abrazo para la señora Cecilia Basualto, a su esposo y también a su hijo que está delicado de salud en el Hospital Regional de Talca, el cual por supuesto se va a recuperar porque él es joven todavía, así que tiene bastante fuerza. Un abrazo, señora Cecilia Basualto. Ya estamos entonces con don Héctor Salinas. Usted tiene la palabra, don Héctor. A través de Radio Mágica y Amiga, estamos presentando Impacto Regional, con la conducción de Moisés Moya Rojas.

Este programa número uno siempre está en los grandes eventos. Cuenta Pública, 1 de junio, desde el Congreso Nacional en Valparaíso, Teletón y elecciones. El pasado 27 de febrero de 2019 cumplió 8 años continuos y ahora a seguir bregando para los 9 años al servicio de la comunidad organizada. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Mágica y Amiga estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Once usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Hacemos el programa desde el restaurante La Chancha, ubicada en 2 Oriente, entre 2 y 3 Norte. Le vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados e invitadas, señora, señor, y vamos a comenzar, por supuesto, por las damas. La señora Beatriz Villena, ella es la directora nacional de la Fundación Madre Josefa. Don Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca. Don Cristian de la Fuente, secretario regional del Colegio de Profesores. Don Felipe Ramírez, presidente regional de trabajadores del CENAME. Don Rodrigo Olivares, presidente del Partido Socialista de Chile de la comuna de Talca. Don Jaime Suárez, consejero nacional de la UDI, y está también con nosotros acompañándonos en esta oportunidad, el cual agradecemos, don Leonel Rojas Urrutia. Él es el director ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo de Talca, el cual tenemos bastante que conversar con él, y por supuesto, de los 3 años que celebró hace poquito año. Está de pláceme la farmacia junto a ti, señora Sion. Qué bueno esto, porque realmente hemos hecho una entrevista a mucha gente, no solo en Talca, sino en las comunas y sobre todo en la periferia, ya que está contentísima la gente con la aparición de estas farmacias comunales que han hecho un acierto. Porque los remedios, señora, señor, lo que conversaba, me acordaba en estos momentos de un ex seremi que lo hizo muy bien, señora, señor, en el tiempo de la Concertación y también, por qué no decir, el poquito tiempo que regresó don Enrique Jiménez. Él tenía que ir a comprar los remedios al extranjero, señora, señor. Esto es digno de Ripley. ¿Cómo va a ir a comprar los remedios? Me acuerdo de una persona muy amiga mía. ¿Sabe usted que hay gente que es esquizofrénica, si no me equivoco ya? Sabe mucho. Son muy educadas, ya estudian mucho ellos, ojo, ya no hay que pasarlo así porque son enfermos, ya no. ¿Y sabes lo que pasa? Que un solo tipo de remedio le cuesta 100,000 pesos a esta gente. ¡Qué atroz! 100,000 pesos. Muy amigo mío esta persona. Tenía otro amigo también que era muy esquizofrénico. Le da de repente la rabia. Falleció. La gente no lo entendió. ¿Y sabe por qué lo hago con tanta de corazón, de piel? Ya, porque él era un familiar mío. Llegó hasta la universidad. Ya, pero era muy educado. Y por eso que yo felicito que hayan aparecido estas farmacias junto a ti, en este caso la farmacia de Talca, porque ha hecho una gran labor. Y está integrando la región del Maule en las 30 comunas. Entonces, quiero comenzar por un tema así que realmente me ha dicho la gente y por eso yo voy a comenzar. Quiero preguntarle al gobernador de Talca, lo primero sí, que me está, ya que la gente ha visto por las redes sociales, cuáles son los invitados. Lo quiero saludar, gobernador. ¿Cómo está? Mucho trabajo parece en estos últimos días de la delincuencia que ha tenido usted, de la gente que está en la calle, de estos fríos que hemos tenido y se siente, por supuesto, también tantos otros temas. ¿Cómo está, gobernador? Gusto saludarlo, don Felipe Donoso. Muy bien, muy buenos días, Moisés. Efectivamente, han habido bastante frío y esta semana se espera que exista muy baja temperatura. Lo más probable es que activemos el Código Azul y salgamos a la calle con algunos funcionarios de gobierno a buscar a las personas que están sufriendo de mayormente la más baja temperatura. En cuanto usted me hizo una serie de preguntas. Sí, quiero ir muy breve. Quiero saber, porque ya nos está llamando mucha gente, gobernador, ¿está habilitado para el tránsito de camiones o todo vehículo desde y hacia Argentina? Bueno, lamentablemente, hoy y mañana probablemente estaremos cerrados. Okay. Puede que abra una franja de horario hoy día, pero hay nevazones pronosticadas para hoy día en la tarde, en gran cantidad, amanecimos con viento blanco, y mañana van a haber 40, 45 centímetros de nieve, los que hay que despejar, y esperamos el lunes al mediodía poder reabrir. Pero sí, el paso internacional está abierto al tráfico de, normalmente de vehículos menores y de camiones, para y ha ido dando bastante fruto. Uno no solo lo proyecta como el comercio, no solo como el tráfico internacional, sino que también como el lugar de esparcimiento de las personas. Han subido muchas personas, calculamos que alrededor de 50.000 personas han subido el fin de semana anterior, siendo una gran concentración el día martes. Por lo tanto, también invitamos a las personas a subir más temprano y no bajar tan tarde, porque, bueno, cuando hay mucha gente va a haber una lógica acumulación de personas y un taco correspondiente de bajada. Gracias a Dios, eso ha sido un éxito en las vacaciones de invierno, más allá de lo esperado, más allá de lo manejable también. No podemos mejorar la velocidad del tráfico, porque no tenemos más de dos pistas, pero bueno, en la medida que se vaya utilizando más, se va a ir justificando mayor cantidad de inversión y también vamos a ir mejorando las condiciones de Pehuenche para todas las personas y el disfrute de todos los maulinos. Este tema se lo voy a preguntar de inmediato a nuestros invitados y nuestros invitados. Quiero hablar un poquito breve porque tengo varios temas de inmigración que está muy importante en estos momentos. Estos últimos días, señora, señor, no sé si a usted le ha pasado que en pleno centro de Talca y otras comunas donde me ha tocado ir, a San Javier, Parral y Linares, hemos visto, no sé, gobernador, yo creo que también, creo que usted tiene que estar muy, muy pendiente de esto, ¿eh? Porque hemos visto a inmigrantes de otros países, no sé de qué nacionalidad serán, pero están pidiendo en la calle ahora ya, ¿eh? Ojo, ¿lo ha visto usted? Bueno, aquí hay una situación que es dramática, lamentablemente se debe en gran parte a dos países, Haití y Venezuela. Venezuela, además, la ONU nos ha dicho que va a ir creciendo en forma importante durante este año, se espera que sean casi 5,4 millones de personas los que el año 2019 salgan de Venezuela, y de hecho mucha migración viene hacia Chile. ¿Y por qué viene hacia Chile? Porque es un país estable, porque es un país que prospera, porque es un país que les da seguridad. Pero también, si bien nosotros debemos recibir al amigo que es forastero, también debemos cuidar las condiciones propias, las de los migrantes que ya están, las de los chilenos que ya están aquí, y que eso no afecte, en definitiva, por ejemplo, a la atención de salud, en la atención de los estudiantes, en la atención también de la capacidad de generar trabajo de nuestro país, y así podamos efectivamente ser un hogar tranquilo, sereno, que prospera para todos. Y por cierto, recibir a las personas que vengan a Chile a aportar, y no aquellos que tengan antecedentes de mal comportamiento que no son recibidos directamente. Aprovecho ya que lo pregunta, antes de ayer, se expandió el plazo de regularización. El objeto es que las personas que ya hicieron su trámite de regularización puedan pedir hora para obtener sus documentos. No es para nuevas regularizaciones, es solo para las personas que ya hicieron su trámite en su momento, que son más de 150.000 personas, las que deben tomar hora a través de los sitios web. Lo pueden hacer en todo Chile, se les va a dar una hora específica y ellos van a obtener sus documentos antes del 22 de agosto. Ahí estaban las palabras, estábamos hablando de las personas que están apareciendo, que están solicitando, pidiendo en las calles, de los extranjeros. Pero lo que decía el gobernador, gobierno amplió plazo para regularización extraordinaria de inmigrante. El periodo para realizar el trámite se extenderá por 90 días más hasta el próximo 22 de octubre. Cerca de 10.000 personas han pedido citas para estampar sus visados, pero la capacidad de servicio no lo han permitido. Inmigrantes critican proceso de regularización de Chile y convocan a una marcha este domingo. Pero quiero ir con otro tema, señora Beatriz Villena, ya voy a pasar al tema inmigrante. En las últimas horas y semanas hemos observado muchos asaltos a personas y locales comerciales, robo de automóviles y otros hechos delincuenciales. Señora Beatriz Villena, usted como dama, como mujer, como este alto cargo que tiene de aquí de la zona también de nuestra región del Maule, ¿Qué no está pasando en nuestra Talca y región del Maule? La saludo primero, señora Beatriz Villena, un agrado saludarla en este impacto regional de hoy sábado 20 de julio. Hola, Moisés, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y también a los compañeros panelistas que estamos hoy día acá. Bueno, los temas míos en este minuto son fundamentalmente el tema de la migración o el tema de la inmigración. Y en ese aspecto sí reconocer tal vez que el gobierno se ha sentido superado por el tema de la inmigración y un plazo que era inminente y que vencía el día lunes, ¿verdad? Veía que no tenía ninguna posibilidad de dar respuesta al compromiso que había adquirido. Así que se vio la obligación, y en eso igual lo agradecemos, de alargar por 3 meses más el plazo. Y junto con eso, reconocer también los niveles de improvisación que está teniendo el gobierno frente al tema de la inmigración. Un tema tan complejo y un tema que es tan importante a nivel mundial, no tan solo nosotros acá en Chile, digamos. Este es un tema que está viniendo, ¿verdad?, y ha venido para quedarse. Y son desplazamientos de personas desde los distintos lugares y por distintas razones. Ahí tenemos que ser como súper claros. Incluso los temas del agua, ¿verdad?, la sequía, eso también va a producir grandes grupos de personas que se van a ver desplazados, temas políticos, temas de violación de los derechos humanos. Y desde ahí es que como humanidad y como distintos gobiernos, ¿verdad?, somos capaces de ir estableciendo, ir acogiendo y por sobre todo reconocer, y en esto quiero ser muy clara y muy enfática, que la migración es un derecho humano consagrado por la Convención. Entonces, desde ahí nosotras nos instalamos desde la Fundación. Y el gobierno, ¿qué es lo que ha hecho? Ha sido estar improvisando, entregando visa. Cuando un presidente de la República va a la frontera colombo-venezolana, ¿verdad?, y ofrece que este país es un país seguro, la gente, los venezolanos específicamente, lógicamente que se van a venir para acá. Y después, cuando vienen en esta marcha, porque los venezolanos vienen por tierra a Chile, cuando vienen sobre la marcha, les cambian las condiciones de las entradas. Y eso es lo que está pasando ahora, lo que pasó en Chacayuta, ¿verdad? La gente se tuvo que ir a Tacna a que en el consulado le hagan las visas. Eso es lo que pasa con los venezolanos. Pero también están los haitianos. A los haitianos se les están pidiendo exigencias, ¿verdad?, que no tienen ninguna posibilidad de cumplirla. Por lo tanto, si no cumplen, lo que va a pasar, de nuevo, ¿verdad?, y el gobierno ha puesto aviones para hacer retorno humanitario, y lo digo entre comillas, de estos migrantes que se han tenido que devolver, que es en definitiva una expulsión encubierta. Eso es lo que está pasando con el tema migratorio, y las organizaciones, ¿verdad?, pro migrantes, también se están organizando junto con las organizaciones migrantes mismas, ¿verdad?, para hacer valer lo que son sus derechos. Ahí estaba la señora Beatriz Villena, directora nacional de la Fundación Madre Josefa. Nos llega la información del Partido Socialista de Chile. Se quebró aquí en la región del Maule. Ya le cuento porque tiene la palabra don Jaime Suárez. Jaime Suárez, gusto saludarlo, el profesor. No, voy a ir con don Jaime Suárez, el consejero nacional de la UDI. Don Jaime, siempre es un agrado tenerlo acá en este programa y, por supuesto, su opinión. Pero quiero decir algo antes. Hace unos días, aquí la gente que estamos junto a ellos, Cristian de la Fuente, don Rodrigo Olivares, está don Leonel Rojas, don Felipe Bonoso, Jaime Suárez, Felipe Ramírez y don de la ciudad Beatriz Villena, Alejandro Navarro. ¿Para qué le digo? Las redes sociales están funcionando, pero hace unos días el senador Navarro apareció en prensa nacional criticando al presidente Piñera y Perú por temas de inmigrantes venezolanos que están en la frontera chilena. ¿Qué opinión le merece esta aparición de este senador y criticando a nuestro país, don Jaime Suárez? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Buenos días, Moisés. Gusto saludarlo. Y a todos los... El micrófono parece que lo vamos de inmediato. Ahora sí, a ver. Ahí sí, bueno, ahí sí, estoy probando. Claro. Bien, ya. Gusto saludarte, Moisés, y a todos nuestros contertulios. Así es que, mira, yo quiero... No funciona. Oye, yo quiero decir dos cosas. Mira, sobre Navarro mejor no me pregunte. Yo tengo pésimo concepto de Navarro, pésimo. Creo que es uno de los senadores irresponsables en este país. Lo vimos defendiendo la dictadura de Chávez y hasta ahora resulta tío, qué sé yo. Entonces ya esas cosas, él es muy inconsecuente. Ha tenido episodios de inconsecuencia terrible. Acuérdate el tema cuando andaba en la moto y trató de pasarlo por Fonasa, etcétera. hay mil cosas que tiene, así que no, de verdad, sobre el senador Navarro no tengo mucho que decir, solamente manifestar que considero que es uno de los peores senadores y no dignifica la actividad de muchos senadores que trabajan conscientemente y por el país. En realidad debería tratar de, si le gusta tanto Venezuela, irse para allá y quedarse y ser asesor de Maduro, no sé, algo que lo llene. Pero quiero volver atrás en dos cosas que dijo Beatriz que me parecen que son importantes rescatar. Ella habló de que el gobierno improvisaba y todo lo demás. Fíjate que este gobierno recibió del gobierno anterior una anarquía en términos de inmigración. Hay que recordar que llegaba un avión o dos aviones al día con inmigrantes. ¿A título de qué? Ese es un tema que yo no sé por qué no ha sido investigado en profundidad. ¿Quién propició esa inmigración indiscriminada? ¿Qué convenio? ¿Quién fue el responsable final o qué organismo fue el responsable final de que en un momento tuviéramos una avalancha indiscriminada de inmigrantes desde Haití? Y que son los que hoy día presentan más dificultades porque evidentemente los inmigrantes haitianos tienen una o no tienen ninguna calificación profesional, están en condiciones, llegan en condiciones bastante básicas. No así otros inmigrantes, como por ejemplo los venezolanos, que en su mayoría son personas de clase media que buscan un mejor horizonte porque en su país evidentemente no hay nada. Y resulta que llegan a Chile. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo este gobierno? Este gobierno trató de ordenar, sacó una legislación, se aprobaron protocolos para un caos que dejó la presidenta Bachelet y que hoy día parece nadie recordar. Entonces, si la historia de los inmigrantes no parte ayer o antes de ayer o cuando el presidente fue a la frontera, no parte ahí, parte mucho más atrás y propiciado por no sé quién, no sé, investigado, no sé quién. Entonces, decir que hay una improvisación ahora, cuando este gobierno ha sido el único de los dos gobiernos que le ha tocado este fenómeno, que ha hecho algo concreto, real, y que fue poner un marco. Ahora, las exigencias que se están poniendo son las exigencias básicas. Yo los invito a que nosotros vayamos y tratemos de integrarnos en la Comunidad Económica Europea, por ejemplo. Como turistas, claro, nos pueden abrir las puertas, etcétera, pero al momento de quedarnos, ponen unas exigencias terribles. Y me parece que es cómo debe, de alguna forma, el mundo manejarse, porque si no, esto se convierte en un caos. Imagínate, si nosotros abrimos la frontera y entra Pedro, Juan y Diego, los problemas con anterioridad, tenemos problemas de delincuencia. Aquí han habido un número de colombianos que nos vienen a robar, son sicarios. ¿Cómo nosotros con eso competimos? ¿Cómo competimos con la forma que tienen ellos de ver el narcotráfico, que es como una cosa muy natural y para nosotros no es natural? Entonces, yo creo que no es bueno partir criticando tan fuerte a quien le toca hoy día ejercer el poder, por cuando los que lo ejercieron antes tampoco fueron muy brillantes y creo que desataron un fenómeno que hoy día es difícil de controlar y que peor sería que el gobierno hiciera oídos sordos, ¿cierto?, y no enfrentar el problema. Con todo lo que significa, porque aquí es súper simple, hay grupos especializados en buscar, ¿cierto?, estas causas y a contrapelo defenderlas sin hacer un análisis profundo. Nosotros como chilenos responsables no podemos abrir nuestras fronteras y que entre cualquiera. Tenemos que hacer filtros, tenemos que poner condiciones y tiene que ser gente que nos venga a ayudar, porque nosotros no somos un país desarrollado, nosotros somos un país que queremos desarrollarnos, que estamos muy cerca, pero no somos un país desarrollado, no podemos hacer y darnos el lujo de lo que hicieron los países europeos, por ejemplo, y que aceptaron a muchos inmigrantes o a muchos refugiados o a muchos exiliados políticos y les daban de todo, desde un departamento hasta los formaban. No estamos en condiciones, nosotros tenemos necesidades muy profundas que nosotros tenemos que velar primero por los nuestros. La caridad empieza por casa y después, si tenemos los recursos, bienvenido. Pero sería irresponsable que a nuestros compatriotas le empezaran a faltar cosas porque se la estamos dando a los migrantes. Y eso ya se está viendo en los consultorios, se está viendo en los colegios, se están viendo en un montón. A mí me parece bien, todo el mundo puede salir a protestar, pero yo sería un poquito más respetuoso del país que por lo menos lo acogió. Ahí estaba Jaime Suárez, consejero nacional de la UDI. Voy con don Rodrigo Olivares. Un agrado saludarlo, don Rodrigo. Mucho trabajo, parece, en la comuna San Clemente. El expresidente comunal de Talca, el Partido Socialista de Chile. Ya voy a ir con ese tema que lo dije, lo anticipé. Parece que se quebró porque había una persona que iba a asumir la regional, que es de Cauquienes, pero al parecer no hubo ahí un acuerdo. Don Rodrigo, ¿cómo anda todo? ¿Bien? Muy buenos días, a todos los auditores, buenos días Moisés, y a los colegas, compañeros, como quieran llamarlo, contertulios de la mesa. Don Rodrigo, le quiero preguntar algo de inmediato con respecto a este señor Navarro. La gente dice que es un soldado de la dictadura venezolana. Don Rodrigo Olivares le va a responder a usted que me está escribiendo, señora, señor. Escucha, el presidente comunal del Partido Socialista de Chile. ¿Se refiere al senador Alejandro? Sí. El senador Alejandro Navarro tiene una mirada del mundo. Él no es parte hoy día del mundo socialista, además. Entonces, yo creo que él está en otro movimiento político y tiene que, en el MAIS exactamente, y está desde ahí generando lo que... Ahora, si usted me está preguntando si yo comparto lo que dice el senador Navarro, no lo comparto. Pero él hoy día no es parte del mundo socialista. En el mundo socialista tenemos suficientes dificultades para además andar opinando de lo que dice o no dice el senador Navarro, pero si la pregunta es directa, no lo comparto. Ok, y con respecto a lo que está conversando acá el presidente, lo que dijo antes del... Con el tema de los migrantes, sí. Bueno, yo no soy un experto en el tema migrante, entiendo que Beatriz viene trabajando, la presentaron y ella tiene una historia con respecto al tema de los migrantes, y el gobernador de la provincia también decía cómo lo está mirando el gobierno. A mí me da la impresión que si nos seguimos echando la culpa sobre quién abrió, quién cerró, quién lo hizo bien o quién lo hizo mal, no vamos a avanzar, ni en este ni en otros temas. Y tengo la impresión además que el tema de la migración está directamente relacionado con la pobreza y la discriminación. Porque claro, efectivamente, lo decían recién, aquel que es ilustrado, ilustrada, que viene a hacer un aporte al desarrollo del país, sea bienvenido y bienvenida. Pero resulta que los que están migrando son personas que viven en situación de pobreza y que vienen de situaciones de pobreza muy complejas. En Haití, bueno, para qué decir, las condiciones políticas, económicas, y en Venezuela lo mismo, exactamente lo mismo. La situación de Venezuela hoy día es muy, muy compleja. Y además la migración venezolana, y esto lo digo por mi experiencia en San Clemente solamente, es súper mezclada porque vienen efectivamente profesionales. Yo he atendido me he entrevistado con muchos doctores, doctoras que vienen a pedir un espacio laboral, pero también personas que vienen en condiciones de una situación de precariedad de formación educacional también. Y bueno, y el haitiano, haitiana... Evidentemente ahí viene una situación de pobreza propiamente tal. Tengo la impresión que además, y esto lamentablemente nos ocurre en Chile, que el color de piel es fundamental. Cuando el migrante o la migrante más clarito y viene versus uno más negro, de color más morena, nos cuesta un poco más en Chile, nos cuesta un poco más. Entonces creo que ahí tenemos una dificultad, pero creo que está asociado fundamentalmente a temas de pobreza, de integración, de idioma. Una precisión, yo trabajo en salud, al menos en San Clemente no he visto el colapso en el consultorio. Lo que hicimos nosotros, que es un gesto, nada más que un gesto, fue que tenemos un traductor. En nuestro centro de salud familiar tenemos un traductor para acercar un poco y tratar de integrar. Y nos ha resultado bastante bien las condiciones. Somos súper abusivos, no todos, no todos ni todas. Arriendo en San Clemente de viviendas sociales, 300.000 pesos, donde viven 6 o 7 personas, 100.000 pesos por dormitorio con acceso a un baño, y en ese dormitorio viven 3 o 4 personas. Entonces, yo de verdad, gobernador, creo que no es un problema. ¿Cómo lo superamos? Yo no sé cuántos aviones, yo fui parte del gobierno de la presidenta, pero no sé cuántos aviones supuestos dejamos entrar y cuántos hoy día, si seguimos diciendo el gobierno de la presidenta, el gobierno del presidente, no sé cómo vamos a avanzar. Nos vamos a poner de acuerdo para que efectivamente generemos condiciones migratorias, porque la Beatriz lo decía, es un derecho humano, ya estaba puesto ahí. Ahí estaba el presidente comunal del Partido Socialista de Talca, don Rodrigo Olivares, y quiero ir con el profesor, don docente, que está en paro él, en todo caso, no sé si está en paro él, pero bueno, están en paro y que realmente está de vacaciones. No sé si no lo entiendo yo un poco, pero bueno, será así la cosa. Son cosas nuevas que estamos, dicen, está todo modernizándose, así que por lo tanto, bueno, quiero saludar primero y voy a seguir con este tema de la migración de Cristian de la Fuente. ¿Cómo anda todo? Buenos días, Moisés. ¿El lunes va usted a Santiago? No, ya fuimos a Santiago. Pero a ir otra vez porque hay una consulta. No, pero no en Santiago, en el país. El país, sí, yo tengo que usted estar en acá. Mi región. Sí. Ok, no, yo le quiero preguntar al profesor Cristian de la Fuente, ¿hasta cuándo Chile puede seguir recibiendo migrantes que necesitan trabajo, salud, vivienda y educación? Bueno, buenos días, Moisés. Buenos días a los compañeros, compañeras, correligionarios, camaradas, ciudadanos y ciudadanas. Y amigos también. No, amigos. Buenos días a todos. Y conocidos. Y buenos días a los auditores. Bueno, no, sí, la verdad que el saludo es re interesante. Aquí ha sido más entretenido el saludo que los. Bueno, pero en términos de lo, como soy casi el quinto en hablar y vienen cosas anteriores, correcto, solamente quiero decir de que con respecto de las declaraciones que puede hacer un parlamentario, no es solamente uno, hay muchos parlamentarios que erróneamente dicen muchas tonteras. Y tengo aquí al Urrutia, tengo a Moreira, que también tuvieron por temas delincuenciales. Si lo que pasa es que en política alguna vez vamos a tener que avanzar más de lo que uno cree. Y quizás vaya que abstenerse incluso de y abstraerse. Cristian de la Fuente. Claro, es que salen de madre de todos lados, no de un solo. Por eso dije. Digamos, las cosas como son. No, es a que. A mí no me viene porque le empiezo a nombrar de todos los que se hacen como de 17 años atrás, 8 años atrás. Solamente estoy dando un ejemplo, como se hizo una observación a un parlamentario en particular, incluso, que no incluso es. Incluso es más, un no parlamentario es de la nueva mayoría o de la Concertación, trató mal hasta la barba, pero allá en el Congreso. ¿Se acuerda usted? Bueno, y hay uno que pateó a los periodistas. Si no importa, si lo que voy, estoy diciendo que las conductas de los parlamentarios son conductas propias, individuales y no corporativas, no se deben a ninguna institución en particular. Yo creo que nadie va a estar aprobando cosas que sean ilegales, inconstitucionales y por lo peor que sean delincuenciales, para que nos entendamos. Por eso digo que eso no se debe avalar ni se debe, no sé. En el tema de lo que se está hablando acá, yo creo que todos tenemos claro el diagnóstico, Moisés, y creo que el diagnóstico Beatriz, lo iba a decir que fue muy clara, fue muy nítida con respecto, y los demás igual. Yo creo que todos tenemos clarísimo el diagnóstico. El problema es que cuando hablamos en términos comerciales, si habláramos en términos comerciales, como estamos en un gobierno de derecha, de que la parte de las lucas importa mucho, nosotros vendimos un producto que se llama Chile. Lo vendimos. Vendimos un producto que se llama Chile. Dijimos, Chile esto, Chile esto otro, Chile bueno, Chile... Todo lo que nosotros sabemos. Y que yo lo creo por lo demás, que estamos avanzando. Y estamos avanzando no por este gobierno, estamos avanzando por todos los gobiernos anteriores. A excepción de la dictadura, que fue otro tema y que no lo dejo como gobierno, sino como dictadura. Pero el tema cuál es, tenemos el diagnóstico. Hoy día dijimos que Chile tenía las condiciones. Presidente Piñera se involucró con Venezuela, que principalmente el tema es Venezuela. Dijo, aquí en Chile estamos bien, estamos mejor, hay que cambiar esto, y dio opiniones con respecto de otro gobierno. Entonces, si ya el diagnóstico lo tenemos hecho, ofrecimos lo que ofrecimos y hoy día nos estamos quejando de mucha inmigración, ¿cierto? Estamos inventando algunos procedimientos para que afecte a la gente que... Hoy día estamos hablando de razones humanitarias y ya no estamos hablando de una cuestión de si me gusta o no me gusta, son razones humanitarias, son razones de derechos humanos. Y ya está, dijimos todo, este gobierno también lo está diciendo, las razones de derechos humanos son transversales, no importa el factor, que no existe factor, la idea es que no se deben pasar a llevar los derechos humanos. Por tanto, hoy día, si la gente opta por venir a Chile, tenemos que recibirla. Y no son los delincuentes los que tienen que venir a Chile. Si eso yo creo que hay que dejarlo de lado. Ya creo que es muy infantil ya empezar a decir que los delincuentes... Y no sé qué gobierno recibe delincuentes para que vaya a su país a progresar. Eso es una tontera. Yo creo que eso es disminuir mucho, es disminuir mucho el pensamiento que tenemos las personas. Hoy día Chile es un país educado. Incluso hasta el más pobre está tratando de salir adelante. Es decir, ya no nos creemos algunos cuentos muy básicos. Entonces hoy día, lo que se tiene que hacer, si el factor, el problema es que está viniendo mucho extranjero a Chile, ¿por qué no le ayudamos a ese país que están saliendo esta gente que ya hoy día parece que ya nos está agotando mucha gente extranjera? Bueno, ayudémosle a ese país que está muy complicado por razones humanitarias, por tema de derechos humanos, ayudémosle al presidente que nos gusta, como también al presidente que a otros les gusta, y intervengámoslo desde el punto de vista de la ayuda, no de otro motivo, la ayuda. Ayudemos a esa gente para que salga adelante, en este caso, Venezuela. No permitamos que sigamos sacando, que la gente llegue, la rechacemos y tengamos este lío que tenemos hoy día, país donde se está, hoy día son temas de familia, ya no es un tema solamente, es gente que está saliendo por una necesidad. Así que, Moisés, yo creo que el diagnóstico, seguirle dando el diagnóstico no tiene mucho sentido, que la culpa es de aquí, la culpa es de acá, tampoco. Son razones humanitarias, razones de derechos humanos, que ya dijimos, son transversales, este gobierno ya asumió que los derechos humanos no tienen un factor de origen, no se deben pasar a llevar, y punto. Ahí estaba Cristian de la Fuente, secretario regional del Colegio de Profesores de Chile. Ya usted lo quiere escuchar, señora, señor, de lo que viene con el movimiento este. Voy a saludar, en este caso ya voy a ir con don Felipe Ramírez, pero quiero saludar a don Leonel Rojas. Él es el director ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo de Talca. ¿Cómo está, don Leonel? Gusto saludarlo. Buenos días, Moisés, muchas gracias. Primera vez que viene al programa. ¿Verdad? Así es, así es. Sí. Oiga, ¿qué le parece? ¿Está entretenido o no? Dígame. Entretenidísimo, sobre todo lo que se conversa tras bambalina. ¿Sí? ¿Ah? Okay. Oiga, un saludo a todos los integrantes de la mesa también, para no referirme a los conceptos transversales. Para mí es un agrado que esté acá en nuestro programa junto a la señora Beatriz Villena, a don Felipe Ramírez, a don Jaime Suárez, que usted, Felipe Donoso, don Rodrigo Olivares y don Cristian de la Fuente. Me gustaría saber cómo es la metodología del programa cuando viene una persona nueva o por primera vez mejor. ¿Paga el piso? Bueno. No, para pagar el piso ya. ¿Ya qué le parece? Oiga, me gustaría saber, para que la gente lo conozca más, al director de ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Municipal de Talca, ¿quién es? Un poquito que nos cuente, por favor, para nuestros auditores. ¿Desde el punto de vista de la institución, no, más que de la persona? No, personalmente. Ah, mira, yo soy villalegrino de origen, por lo tanto, compartimos con el presidente del Colegio de Profesores. Mi mamá es profesora normalista, por lo tanto tengo un arraigo natural con los docentes. Estudié en la Universidad de Talca, también tengo maestría, soy actualmente el director de la corporación y soy académico part-time de la Universidad de Talca. Entre otras cosas, me dedico también a perfeccionarme en todo lo que pueda, a nivel personal. Villalegre, bonito Villalegre. ¿Usted sí, claro, es de allá o no? Por eso decía que entre todas las presentaciones dije coterráneo. Claro. Don Leonel, voy a ir a... que estamos un poco atrasados. Por favor, adelante. Así que vamos a ir a los estudios centrales donde está Héctor Salinas, que me está diciendo, hace rato me está... dice, vamos a la pausa, vamos a la tanda, qué sé yo, de la radio, por supuesto, Radio Mágica Amiga, y ya regresaremos de inmediato. Don Héctor Salinas, usted tiene la palabra ahí. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 17 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Hacemos programas desde el Restaurar La Chanchao, ubicada aquí en 2 Oriente 1139, entre 2 y 3 Norte. Estamos junto a Cristian de la Fuente, don Rodrigo Olivares, don Leonel Rojas, está don Jaime Suárez, Felipe Donoso, Felipe Ramírez y la señora Beatriz Villena. Quiero preguntar de inmediato, ya voy nuevamente con don Leonel Rojas, a ver si me puede responder una de estas preguntas, don Leonel, ya que estábamos con usted conversando, y le digo de inmediato, don Leonel, él es el director ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo de Talca. ¿Estarán en las 30 comunas del Maule? Ese es un logro importante, ¿no cree usted? La farmacia junto a ti, la integración, hablo yo, de la farmacia junto a ti, en este caso. Bueno, sí, lo que hemos hecho con la farmacia es intentar, desde un principio, recordemos que cumplió el 15 de julio pasado 3 años desde la apertura, lo que hemos hecho es primero integrar a toda la comuna. Desde que partimos, la farmacia no discriminó condición social o situación previsional respecto de quienes podían acceder a ella. Y lo que hemos hecho a partir de este año 2019 es justamente abrir estos beneficios o el acceso a los medicamentos a cada una de las personas que quieran acceder, independientemente de la comuna. Particularmente lo que estamos haciendo es hacer convenios con cada uno de los municipios para que sean los municipios los que nos ayuden a que los propios vecinos accedan a la farmacia. Pero en rigor, cualquier vecino de cualquier punto de la región o del país podría simplemente inscribirse con nosotros con su cédula de identidad y comprar medicamentos a los precios que creemos son mucho más convenientes que en el mercado. No, a partir del 2019... Como les comentaba, Cristian de la Fuente me preguntaba si se necesita el documento de residencia. Que la gente lo escuche también. Así es. Claro, originalmente la farmacia estaba circunscrita a la comuna de Talca y, claro, necesitábamos documentar quiénes eran vecinos a través del certificado de la Junta de Vecinos. Y lo que hicimos fue, a partir del 2019, eliminarlo y hoy día basta solo con la cédula de identidad. Necesitamos los datos personales, que tiene que ver con nuestros datos estadísticos, pero nada más que eso. Ahí está don Leonel Rojas Urrutia, director ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo de Talca. Don Leonel, Talca cuenta ya con 3 locales. Cuéntenos la diferencia de precios con respecto a la cadena de farmacias. Lo de 3 locales hay que precisarlo, la verdad. Estamos pronto y eso nos tiene muy orgullosos porque tenemos 2 locales hoy día, 5 Oriente entre 1 y 2 Norte. Estamos en el Centro Comercial Crece, que está en 1 Sur 11 Oriente. Y este viernes, viernes 26 que viene, sí, vamos a inaugurar la tercera sucursal que está en Avenida Colín, en el Strip Center donde está el Banco de Chile, si me permiten, como referencia. Tiene toda la... En ese Strip Center estamos abriendo el local número 3 para todo el sector surponiente, donde esperamos se integre próximamente Maule también, que son nuestros vecinos conurbados. Y claro, con respecto a eso, hay diferencias que son notables en precio. Yo soy re malo para los nombres de los medicamentos. Sí, Eutirox. Bueno, ese es uno de mis caballitos de batalla porque me lo aprendí. El Eutirox, sí, pero lo digo porque lo tengo que comprar, no para mí, pero lo compra otro. Y la verdad es que... No, está bien, está ahí. Está bien. El Eutirox tiene una baja importante. Sí. Es caro en el comercio, pero en la farmacia efectivamente hay un... Muy barato. Es más económico. No, pero hay harta diferencia. El Eutirox, particularmente para el tratamiento de la tiroides, ¿cierto? Para los equilibrios, tiene varios gramajes. son alrededor de 8 gramajes distintos, entre 50, 75, etcétera. Particularmente nosotros tenemos, casi todos los gramajes están en torno al 40% menos, es decir, en el mercado hoy día fluctúan en los 12.000 pesos en la caja, en la farmacia está entre 6 y 8 aproximadamente, pero hay un gramaje que es el de 100, que trae 100 comprimidos, que vale 1.590 pesos, y que en el mercado vale también los 12.000, si tú lo encuentras en oferta vale 9.990 a veces, pero ese gramaje en particular lo compramos muy barato. Las personas muchas veces lo miran, lo comparan en la caja, pero son todos del laboratorio Merck y lo que hacemos es buscar los mejores precios y traspasarlos a público. Y así fuimos probando. La farmacia no tiene, por ejemplo, la línea de aseo y cosmética que tiene la mayoría de las cadenas. Nos dedicamos exclusivamente a lo que es medicamentos y traemos algunas líneas dental, alguna línea de alimentos para tercera edad y para recién nacidos. Pero esas líneas son muy sensibles al precio. A veces basta con una pequeña promoción en una cadena y nos dejan fuera de mercado. Y la idea es que el dinero que está disponible para el inventario rote en aquellos productos que tienen mejor venta. Ahora, sin lugar a duda, hemos logrado ya llegar a del orden de unos 3.000 medicamentos distintos que vendemos. Hay uno que me llama mucho la atención que partió el año pasado, a principio del año pasado, a petición de los usuarios. Cualquiera de nosotros, si necesita un medicamento que no lo tenemos, nosotros lo encargamos y lo empezamos a traer. Nos pasó con el medicamento que se llama Decapeptil. Ese medicamento es para retrasar el periodo de las niñitas cuando están en una adolescencia precoz. Nos empezaron a buscar el medicamento porque se está dando a través de una serie de cambios que estamos teniendo con la alimentación y otro. Y claro, ese medicamento tiene el orden de unos 290.000 pesos el medicamento, y acá está en 145. Entonces es casi la mitad, y es carísimo. Entonces ya los distintos endocrinólogos, endocrinólogas de la región, ya lo empezaron a recetar, y empezó justamente la presión de vecinos de otras comunas a necesitarlo. Y la verdad es que nuestro foco es a ayudar a las personas y traspasar estos beneficios. Por lo tanto, de ahí que con el alcalde me planteara de que hiciéramos esta transversalidad y esta apertura de la farmacia a partir del año 2019. Don Leonel, pronto tengo entendido que unos meses más para allá, para Bicentenario, Valle del Country, parece que también se va a abrir una sucursal, ¿eh? Creo, sí, parece. Así es, así es. En la número 4 que tenemos programada abrir este año para terminar con 4 farmacias, se está construyendo en torno a la plaza que está en el sector Bicentenario una edificación donde vamos a instalar la farmacia municipal conjuntamente con oficinas de servicio municipal similares a las que están en Uno Sur, entre 2 y 3 Oriente, de atención directa, lo que es trámites de patente, dirección de obras y otro. Don Leonel, con este alto cargo que tiene usted, ya está pensando, y yo lo he visto harto en la calle, pero hemos pasado por ahí por la 5 Oriente, realmente es un mar humano que va ahí a... La gente viene de todos lados. ¿Está la capacidad de la gente? ¿Están trabajando con tan bien o falta gente humana, qué sé yo, una cosa así? Mire, tenemos varias dificultades con el crecimiento. Uno es que al tener solo una sucursal, comenzamos a tener estos problemas relacionados con los tiempos de atención. Los tiempos de atención de la farmacia eran altos y lo siguen siendo. Y hemos ido tomando medidas. Cuando teníamos 3 puntos de caja de atención, ampliamos un cuarto. El espacio es un recinto municipal que está en comodato para poder funcionar y para evitar costos. Y finalmente esa es nuestra capacidad, 4 cajas. Pero lo que hemos hecho es empezar a innovar. Tenemos una persona que es una anfitriona, que atiende con una tableta y con eso va atendiendo y filtrando a todo el público que pregunta si está el medicamento, qué costo tiene, y por lo tanto el número lo toma sabiendas que va a poder ser atendida en unos minutos después. Y adicionalmente las farmacias, al crear estas sucursales, lo que buscan es desconcentrar. Nosotros llegamos ya a 53.000 usuarios inscritos. La verdad es que la entrega de la tarjeta demora un par de minutos. Basta con digitar los datos, se imprime la tarjeta y pasa a ser un usuario de la farmacia. Por lo tanto, tenemos esas dificultades. Tenemos dificultades con la vereda, porque los árboles nos han dañado mucho. Por suerte ya está aprobado los fondos en el gobierno regional para el cambio de esa vereda en particular. Por lo tanto, esperamos en los próximos meses tener un mejor acceso. Hemos tenido caídas ahí. Y ahí viene otro concepto que la farmacia integramos. Desde el primer momento la farmacia ha tenido también un servicio de enfermería y no muchos lo conocen. Yo les nombraba recién el Decapeptil, que es un medicamento inyectable, y la farmacia también tiene una enfermería que gratuitamente hace el servicio de colocar los inyectables o curaciones menores o seguir tratamiento. Por lo tanto, las personas pueden, además de comprar a un costo menor los medicamentos inyectables, también tener el servicio gratuito. Hablamos también de otros medicamentos que son también vinculados a enfermedades crónicas. También hay muchas veces test de glucotest y otros. También la enfermera va siendo entrenada para que les vaya enseñando y les vaya mostrando a los usuarios. Claro, se adelantó don Leonel Rojas porque nos estaban preguntando justo en redes sociales si hay otros procedimientos como curaciones, etcétera. Pero ahí ya lo respondió. ¿Eh? La resolución sanitaria que obtuvimos para el punto es para justamente inyectables, curaciones menores. No procedimientos avanzados porque no tenemos esa... No. Cirugía no. Vuelvo con ustedes pronto, don Leonel Rojas, y voy con don Felipe Ramírez. Don Felipe, voy con lo último ya prácticamente de los inmigrantes, también para darle la oportunidad también al gobernador de Talca para que él señale con respecto a la pregunta que le vamos a hacer de los inmigrantes y también a la señora Beatriz Villena. Don Felipe, quiero preguntar al presidente de los trabajadores del Sename de esta zona maulina, ¿es responsable seguir recibiendo migrantes? Hay una responsabilidad humana, indudablemente. Voy a quizá tomar varias cosas de lo que se dijeron acá, de los dos temas. Y quiero empezar con el último que usted nombró, de las farmacias populares. No olvidemos que esta fue una idea del alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, que no solo hizo farmacias populares, y ya que está el administrador municipal, yo me pregunto si vamos a tener también ópticas populares, vamos a tener disquerías populares, podríamos tener librerías populares. Yo me recuerdo que el alcalde escuelas hizo, abiertas. El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, el aniversario de los 3 años, nombró al alcalde de ahí, ¿de dónde es? De Recoleta. Sí, lo nombró. Ahora, lo otro interesante, yo me acuerdo en el 2015-2016, cuando se inauguró la farmacia popular en Talca, cuando estaba el senador Juan Castro como alcalde de esta comuna, la inauguró a regañadientes. Estaba en el diario El Centro de la época la entrevista que se le realizó al alcalde de Talca, donde él decía que no creía en este modelo, pero que lo hacía por un tema de no quedar mal con la gente, finalmente. Vemos, 3 años, 4 años después, que esta es una idea interesante, que la hemos transformado quizás de una idea social a una idea de mercado, expandiéndola a los diversos sectores de Talca, lo cual me parece muy, muy bien. Y que tomen la idea de este alcalde comunista, me parece súper favorable, y que los comunistas finalmente no estamos, digamos, contra el desarrollo de la ciudad, sino que, ojo, aquí estamos trabajando el tema que la farmacia popular, me imagino que igual tiene un rédito de ganancia con las ventas, por lo tanto, no es que los medicamentos sean caros, sino que las cadenas de farmacia elevan los precios. Eso en relación al tema popular. Y me gustaría saber si efectivamente vamos a tener todas estas otras acciones populares. Lo otro que usted me pregunta en relación a la migración. Creo que Chile no está en contra de la migración, don Moisés, sino que estamos contra de los pobres que migran. Yo veo acá, por ejemplo, al presidente regional del Partido Socialista, que tiene la Cruz Vasca, la Lauguru, me imagino que debe tener ascendencia del País Vasco, y muchos de nosotros, digamos, el señor Rondizoni, ¿cierto?, descendencia italiana, y me imagino que este país no les puso ninguna traba. Cuando escuchaba al representante de la UDI, acá en la mesa, decir, entre otras cosas, el tema de la inmigración, que no sirven solamente los profesionales, yo no sé si estaba escuchando a José Antonio Kast o a Felipe Kast, porque estamos compartiendo quizás las dos visiones. José Antonio, por una parte, es súper restrictivo con respecto a la inmigración, pero se le olvida que su mamá ingresó después que su padre a este país, también inmigrante, y quizás no con todas las regulaciones del momento. Llegando arrancando después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el concepto que se acuñó últimamente para tratar el tema de la migración en pobreza se llama aporofobia. Entonces, nosotros como sociedad queremos a las personas ricas que vengan a este país a enriquecernos aún más, pero las personas que no tienen los recursos y que vienen a hacerse el sueño chileno, tal como lo dijimos en su momento con el símil con el sueño americano, bueno, vienen porque este país vendió una marca, como decía el profesor, que era Chile, el país desarrollado, que era Chile, el país próspero, el país de las oportunidades, como lo dijo muchas veces el presidente de la República. Entonces, yo me pregunto, todos estos migrantes que han venido a aportar al país, el señor Luxic, a aportar al país, recordemos que su abuelo era boliviano, el señor Avaroa, héroe de la guerra del Pacífico en Bolivia. El aporte importantísimo que su familia ha hecho al país. Y los diversos grandes empresariados o personas desinteresadas que de una u otra forma han aportado en la ciencia, en la cultura, en las artes. Si lo hubiésemos negado la residencia en este país, ¿seríamos lo que somos? Yo creo que no. Lo otro, han venido a aportar culturalmente de una forma inimaginable, don Moisés. Yo me reí el otro día. Siempre voy a comer a un restaurante de unos venezolanos ahí en la 7 Oriente con 5 Norte. Yo conversaba con mi pareja y le decía, oye, pensar que hace 10 años nunca hubiésemos comido pabellón algo que una comida típica de ellos. Por lo tanto, hay una riqueza cultural, hay una riqueza gastronómica, hay una riqueza educacional también importante, pero siento que discriminamos cuando, como decía el profesor también, son de raza de color. Y a los haitianos, como tienen otra lengua, que se les dificulta aún mayor el tema comunicacional, lo discriminamos aún más y no somos capaces de darnos el tiempo para pensar un poco cuáles son los procesos culturales y sociales que ellos también desarrollan. A mí me ha tocado viajar a otros países, en realidad nunca me han pedido papeles de antecedentes, Interpol los maneja, obviamente, por lo tanto decir que el gobierno anterior y aquí y allá, para mí es una cuestión. Hay una frase que estaba circulando en internet que se la arrobaban a la presidenta Merkel, pero que no era de ella, que decía: cuando un gobierno asume, el gobierno ya sabe cuáles son los problemas que trae el anterior. Por lo tanto, su propuesta es de mejorar. Pero no de echarle siempre la culpa a los gobiernos anteriores. Y esta cuestión es cíclica. el gobierno anterior y del otro gobierno y de este también, para ser justo. Entonces, un poco redondeando la idea, no es que no queramos migrantes. No queremos migrantes pobres, no queremos migrantes de color, porque nos dan miedo, porque no nos generan certidumbre, y porque finalmente tenemos esta noción de que Chile está alejado del resto de Latinoamérica, de que somos un poco más blancos que nuestros vecinos, y no nos damos el tiempo de comprender en el sector que estamos, en el lugar que estamos y en el proceso histórico para la humanidad. Don Felipe Ramírez, ¿usted le puede volver a decir lo mismo a don Jaime Suárez, que está muy pendiente, que prácticamente esta es una tragedia humana y el trato a los inmigrantes que realmente es atroz, que es lo que dijo usted? No, Jaime Suárez, por favor, respóndale. Yo lo que decía, señor Suárez, era que siento que la migración para Chile es un problema cuando son personas de color. Y lo conversábamos en el intertanto, en la pausa comercial, que se acuñó el concepto de aporofobia, que es el miedo al extranjero que es pobre, el miedo al extranjero que es de color. Pero aquel extranjero que es rubio, que es caucásico, que es de ojos azules, ojos verdes, que tiene una profesión, le abrimos la puerta de par en par sin muchas veces pedirle todo lo antecedente necesario. Una tragedia humana está pasando. En el norte también. Sí, tragedia humana en Haití, tragedia humana en Venezuela, como ustedes decían, tragedia humana en República Dominicana. Don Jaime Suárez, Tragedia humana en Filipinas, que este país tampoco aprobó la última resolución de la ONU de Derechos Humanos. Ramírez, acá, por favor, si tiene la gentileza y respeto por los invitados. Encantado. En este caso, a la señora mujer que está acá con nosotros. Encantado. Usted se sienta, don Jaime Suárez, y le responde al Ramírez. Pero encantado. Felipe Ramírez. Encantado. Oye, mira, ahí lo que yo encuentro que... Es una tragedia humana que está pasando, según don Felipe Ramírez, Jaime Suárez. ¿Eh? Tragedia humana. Mira, es inhumano lo que está pasando. ¿Puedo contestar? Por supuesto, ahora tiene la... Lo que pasa... Se está muriendo la guagua, dice la señora Beatriz Villena. No puedo contestar. Los adultos mayores. Ya, oye, yo creo que si, cuando nosotros empezamos a perder el realismo, y probablemente lo que yo diga no va a ser ni políticamente correcto y nada, pero alguien tiene que asumir los costos en estos temas, porque es re fácil hoy día abrazar la problemática inmigrante y decir, no, si resulta que los pobres inmigrantes... Oye, nosotros como país, y lo reitero, no somos un país rico. Nosotros cada peso que destinamos a la inmigración es un peso que dejamos de invertir en cosas que son de nuestro país. Entonces tenemos que tener políticas que sean políticas bastante claras y que sean políticas que puedan tener un cierto grado de racionalidad. No todos los inmigrantes que llegan son iguales. Hay inmigrantes que necesitan capacitación. ¿Quién invierte en esa capacitación? El Estado. Hay inmigrantes que necesitan salud. ¿Quién invierte? El Estado. Hay inmigrantes que traen malas costumbres. ¿Quién lo sufre? La población. A mí me encantaría que pudiéramos nosotros dar una vueltecita por un montón de partes, en donde ya es peligroso transitar, especialmente en Santiago, zonas del barrio Franklin y otras zonas de Santiago donde ya es peligroso. Entonces no podemos, a lo mejor nadie dice estas cosas porque claro, hoy día es como, mira, esto es como cuando uno decía que no estaba de acuerdo con los homosexuales. Y resulta que al final te transformáis prácticamente en un homofóbico porque tú decís, no, si que a mí la homosexualidad no... Tengo reparo con eso. No quiero... Entonces, en este país, cuando tú empiezas a decir lo que tú crees, te empiezan a tildar. De homofóbico, hoy día ya están tildando a las personas que relevan los problemas de... Habló del derecho al hombre, ¿eh? en una de las últimas conversaciones aquí. ¿Eh? Curiosamente. Pero mira, yo estoy haciendo un símil porque siento de verdad que hoy día abrazar sin ningún contrapeso, sin ningún racionalismo, la causa de los inmigrantes me parece peligroso. Porque al final nosotros vamos a tener que asumir un montón de temas y costos para los cuales no estamos preparados. Yo estoy absolutamente de acuerdo que se le pongan cortapisas normales, certificados de antecedentes o que tramiten una visa, lo mismo que nosotros nos piden cuando en otros países. Como turista no es cosa de llegar y entrar. No señor. Cuando usted llega a la Comunidad Económica Europea, primero, déjame terminar. No, primero. Europa solo al Mercosur. Ya, bueno, ya. Pero cuando... El micrófono, sí, Felipe Ramírez. Correcto. Para que la gente escuche los auditores. No me ha tocado ir a las Europas. Solamente en Mercosur, quizás. Bolivia, Perú, Uruguay, ya, pero Argentina, te Brasil. Contar, pero te quiero contar que te piden, algo. Ojo, pero, que te piden pero, solamente la cédula de identidad y una cantidad de dinero que está en la tarjeta. ¿Puedo terminar? Ya. Ahí don Jaime Suárez, por favor, tiene la palabra desde este momento. Ya, partimos. Partimos de la base que ya no es tan como se dijo aquí, que no le piden nada. Le piden una cantidad de dinero, ¿cierto? Le piden dónde va a llegar y le piden su cédula de identidad. Cédula de identidad que ha sido ratificada al momento de salir del país de origen. De aquí de Chile no sale nadie que tenga los papeles quemados. Entonces, claro, damos una seguridad a cualquier país en Latinoamérica de que el chileno que viaja es un chileno, es un buen chileno, no es un pato malo. Y para, espérate un poco. Pero ahí está el micrófono. Pero déjame terminar, pues yo, oye, yo no he interrumpido a nadie, yo no he interrumpido a nadie. Ya, a ver. ¿Ya? Entonces, mira, cuando tú vas a Europa, la primera discriminación que tú sientes en Europa es que hay una fila para los turistas que son de la Comunidad Económica Europea, que pasan por un tubo, y hay una fila para los turistas que van de Sudamérica y otros países. Ahí tú tienes la primera. Y alguien reclama, alguien dice, pucha, nos están multinando nosotros. No, felices, porque van a conocer el Vaticano. Porque... Entonces, mira, yo creo que si esos países que tienen una larga data y tienen una larga relación con la inmigración han tomado estas medidas, es por algo. Yo lo único que pido es que seamos razonables y que pongamos cierto y el marco legal necesario para que esto no se nos convierta en un problema sin control como a otros países lo tienen. Entonces, esta racionalidad, si la quieren criticar, está bien, pero yo creo que es mejor ponerse colorado una vez y no mil veces después. Ahí estaba Jaime Suárez, consejero nacional de la UDI. Voy con la señora directora nacional de la Fundación Madre Josefa. Ya paso con don Felipe Bonoso. Señora Beatriz, con la mano en el corazón, porque hemos tenido mucha gente que está escribiendo. ¿Ha sido consecuente el gobierno con la situación venezolana? Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es ver el tema de la migración como un tema global y como un tema en que nuestro país se tiene que plantear claramente. En primer lugar, si nos creemos tan modernos, somos parte de la OECD, de los países más desarrollados del mundo. Ahí estamos, tal vez ahí bajándonos, ¿verdad? Pero estamos al interior de la OECD. Sin embargo, este país que es tan moderno no tiene una ley de migración, no tiene una ley de migraciones. Lo que tenemos es un decreto presidencial que viene del periodo de la dictadura y después una serie de decretos nombrando distintos tipos de visas. Y ahí hay un gran problema. Y ahí nadie puede decir que eso no es complejo. Para cada caso estamos estableciendo un tipo de visa distinto. Por lo tanto, los grandes desafíos, y ahí nos tenemos que hacer cargo como país y como Estado, los grandes desafíos de este país, si queremos ser efectivamente integrantes de la OECD, tener una ley migratoria moderna que se haga cargo de la realidad migratoria en este país. La migración es un fenómeno que llegó, y no porque yo le tenga miedo a los homosexuales, le tenga miedo a los pobres, le tenga miedo a los negros, yo no voy a legislar. Lo que tenemos que hacer ahora es legislar de acuerdo a la modernidad. Y en la medida en que tengamos una ley moderna que se haga cargo del respeto de los derechos humanos, y aquí no estamos diciendo nada nuevo, nada nuevo. Este es un derecho humano y este país es parte y ha reconocido y ha ratificado todas las convenciones al respecto. Por lo tanto, este país se tiene que hacer cargo de eso. En la medida en que tengamos esta ley moderna, en que no discriminemos, vamos efectivamente a ser capaces también de establecer una política pública coherente. Si no tenemos ley, difícilmente vamos a tener una política pública coherente que efectivamente se haga cargo de la migración. Y ahí quiero señalar, sí, nosotros estamos presentes y estamos, ¿verdad? Nuestro rol fundamental como fundación es trabajar con los migrantes. Y estamos presentes en Iquique, estamos presentes en La Serena, estamos presentes en Santiago. En Santiago, en el casco histórico de Santiago, a dos cuadras de La Moneda, que el cuadro es que, como decía Jaime, ¿verdad? A lo mejor uno de los barrios más peligrosos porque está lleno de migrantes. Vivo en una torre en que está lleno de colombianos, peruanos, venezolanos. Nunca me han asaltado, y convivimos todos los días. Y además la situación de los haitianos, que es una situación, y de las haitianas, de la situación especialmente compleja. Las haitianas son discriminadas, y lo dice también la socióloga Tuyú, ¿verdad? En este país todos somos discriminados en alguna forma, y los migrantes va a ser distinto, un migrante europeo, un migrante caucásico, a un migrante que viene de nuestros países de al lado. Y ahí los discriminamos. Si revisamos los ancestros de nuestros abuelos, ¿de dónde venían? La gran mayoría de los que estamos acá venimos de afuera. La gran mayoría. Y los que no, somos mapuches. Y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo. Y eso, pero ahora nos aparece esta sangre tal vez aria, ¿verdad? Que somos tan puros que queremos mejorar la raza, que si llegan los negros, que si vienen los latinos, nos van a echar a perder la raza. Esos son nuestros prejuicios. Y Jaime lo señalaba claramente. Lo señalaba claramente. Y Felipe también lo señalaba, cuando decía, lo que tenemos miedo y lo tenemos que señalar es el miedo al pobre, porque no nos gusta ser pobre, no nos gusta ser pobre y discriminamos al pobre. Y eso tanto así que se acuñó, hace 5 años se acuñó un nuevo concepto del que hablaba Felipe. Y lo acuñó una filósofa española, diciendo, ¿verdad?, que este nuevo concepto, esta nueva fobia, es la fobia a la pobreza. Por lo tanto, no es que discriminemos al migrante por ser migrante, lo discriminamos porque es pobre. Si viene un haitiano con plata, le vamos a abrir las puertas de par en par. Un boliviano con plata, y lo conversábamos con Felipe Berrío en Antofagasta, él vive al interior de un campamento. Y Felipe decía, si aquí el problema no es de la migración, es el tema de la pobreza, es la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los migrantes nos vienen a robar la plata, nos vienen a robar la pega, ¿verdad? Son unos asaltantes, son unos delincuentes, y esos son nuestros prejuicios, hagámonos cargo de eso, son nuestros prejuicios de cada uno. Por lo tanto, para cerrar, necesitamos una ley moderna que se haga cargo del tema migratorio. La migración llegó, no se va a cerrar, ni porque este gobierno o los gobiernos que vengan establezcan más decretos, las fronteras no se van a cerrar, las fronteras ya se abrieron. Y si seguimos colocando tantas cortapisas, como dice Jaime, lo que vamos a hacer, vamos a facilitar, estamos promoviendo la trata de personas. Y eso Felipe, el gobernador, también lo sabe. Eso es lo que vamos a facilitar. En la medida que ponemos más barreras, la gente igual va a entrar. Y va a pagar para entrar al país. Y va a pagar a los coyotes. Okay. Parece que es algún tema de México. Por lo tanto, una ley que se haga cargo y consecuente con esa ley, una política pública que sea parte del tema de la migración, incluyendo salud, educación, vivienda, integración. Y todo lo que los migrantes nos tienen que aportar. No somos ningunos ingleses de América Latina. Ok, hagámonos vamos avanzando, que tengo que ir con el Partido Socialista también y con el profesor acá, porque tiene también una consulta muy importante este lunes, y le quiero pedir a don Felipe Donoso, voy a volver en 60 segundos, don Felipe, que tenemos que ir a los estudios centrales, 60 segundos, pero quiero decir algo. En primer lugar, nos están escuchando realmente mucha gente con respecto al Canal Nacional Deportivo Laboral Canadela. Don José Faúndez tiene una reunión importante este martes en el Consejo Local al lado de la Municipalidad, el cual para el campeonato oficial de este que comienza ahora pronto, don José Faúndez es el presidente del Canal Nacional Deportivo Laboral de Talca. También quiero saludar a gente que nos está escuchando en Linares. Tenemos un sinfín de preguntas para el tema de inmigrantes, pero prácticamente no vamos a poder. La gente felicita a don Leonel Rojas por la situación esto de la farmacia junto a ti, que me han escrito varias también preguntas, pero realmente el programa está pasando muy rápido. Así se nos está yendo la hora, don Leonel, muy rápido. Y yo quiero decir algo, se acaba la pretemporada y ya pronto llegará la hora de la verdad. Hoy al mediodía en Flor del Llano, Rangers recibe a Curicó Unido en su último cotejo de preparación para la segunda rueda del torneo de la B. Recordemos que Rangers visitará Deportes Temuco el próximo domingo en la región de la Araucanía. Usted tiene la palabra, don Néstor Salinas. Vamos y regresamos de inmediato. Impacto Regional, todos los sábados de 10:30 de la mañana hasta el mediodía. Este programa cuenta con el apoyo de Restaurant Lick and Ray, Electrónica Vergara, Inmobiliaria Independencia, Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Elías Vistoso, Constructora Buenos Aires, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán. Lázaro, La Fuente de Soda de Nicolás Vilos. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laborista Nicolás Salus Mardones, y Tratoría Talca, ubicada en Diagonal 51, atendido por su dueño Marcelo Caete. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 10 minutos para el mediodía, gracias Héctor Salinas. 10 minutos para el mediodía, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Hacemos el programa desde el restaurante La Chancha, ubicada acá en 2 Oriente, entre 2 y 3 Norte. Por supuesto, agradecer a don Rubén Tapia, que va camino a San Clemente en estos momentos, y a la señora Gis, que nos está también atendiendo a nuestra invitada y a nuestros invitados. Don Felipe Donoso ha escuchado, también escribió muchas cosas ahí de sus antecesores, el cual lo queremos pasar a escuchar nosotros y también nuestros auditores y a los que están en todas las redes sociales. Felipe Donoso, gobernador de la provincia de Talca, desde ahora tienes la palabra. Bueno, lo primero que quiero hacer es pedir un poco de respeto a las personas que intervienen. Yo nunca escuché a Jaime Suárez hablar de discriminar a pobres. ¿Ah? Sin embargo, incluso no solo se le tildó, sino que se le puso hasta un epíteto de qué es lo que sería. Creo que no corresponde. También escuché a la directora hablar del estándar OCDE para la migración. Recordemos quiénes son la OCDE. Australia. Conocemos el estándar migratorio de Australia, ¿cierto? Australia nos dice qué profesiones pueden entrar, cuánto tiempo y con cuánto dinero deben llegar. Eso es Australia, país OCDE. ¿Ah? Italia, como tiene una armada destinada a bajar los barcos con migrantes que vienen desde África. O sea, dos ejemplos y puedo seguir con el resto de los países OCDE. El estándar OCDE en cuanto a migración es mucho más rígido. Cuando también se dice que el gobierno improvisa en cuanto a la migración. Perdón. Aquí lo que estamos haciendo es una migración ordenada, regular, no solo cumpliendo derechos, porque mucho se habla de derechos, pero se nos olvidan los deberes. Y el principal deber que tiene un Estado es cautelar la seguridad de la nación, es darle a quienes viven en él una condición seria y digna, una condición tan digna que es la que hoy día no se está cumpliendo en el norte del país con los migrantes que hoy día viven en campamentos. Queremos que el padre Felipe de Ríos quizás no viva en un campamento. No queremos que el padre Felipe... No, disculpe. Quizás no está escuchando lo que estoy diciendo. ¿Me puede escuchar? Porque lo primero que hay que hacer es escuchar. Lo que queremos es que el padre de Ríos no viva en un campamento. No dije que no viviera. Pero lo primero que hay que hacer es escuchar. O sea, cerrarse al escuchar es terrible. Hay alta diferencia. Lo que queremos es que no haya nadie en Chile viviendo en un campamento. Y cuando tenemos una migración sin regulación, cuando tenemos cambios de política migratoria en el cono sur, porque recordemos que la situación que se provoca hoy día en Chacayuta es por el cambio de política migratoria de Perú. Y si nosotros no hacíamos nada, lo que íbamos a hacer es que el padre Felipe Berrío iba a vivir más acompañado, porque iba a llegar gente a vivir en más campamentos, en más malas condiciones. Y el subsecretario del Interior se fue a instalar al norte del país a solucionar aquel problema. Y generamos una política destinada específicamente a la reunificación familiar, entendiendo que ahí había niños que lo estaban pasando pésimo. Pero la situación del norte no es un problema de Chile, no es un cambio de política de Chile, es un cambio de política de Perú y hay que reaccionar. Porque si nos vamos a ver enfrascados en que tenemos un mundo que está viviendo en pobreza, que está viviendo en situaciones de vulneración de derechos. Recordemos lo que era la aerolínea Low. La aerolínea Low actuó en impunidad durante todo el gobierno anterior para traer personas que llegaban a ser vulnerados en sus derechos. Era tráfico de personas. Ellos pagaban $1.5 millones de pesos por un pasaje que valía menos para llegar aquí con una carta para todos iguales. Todos la misma carta de invitación, todos la misma carta para generar una visa de turismo, una visa de turismo que no era real. Lo que estamos haciendo es ordenar la migración. Cuando hay un periodo de este volumen que va ingresando a Chile, de este volumen de personas que lo pasan mal. Porque una de las cosas que hizo este gobierno, y no lo hizo el anterior, fue, por ejemplo, hoy en la semana firmar un cambio a la ley de arriendo, un proyecto de cambio a la ley de arriendo. Y entre sus puntos, una de las cosas que se exige para arrendar es cumplir las leyes de urbanismo y construcción. ¿Para qué? Para que no exista ese arriendo por piezas de 100 mil pesos. Para que no existan casas en las poblaciones de esta ciudad con 20 personas, ¿no?, que están viviendo una condición trágica, trágica. Para que no se abuse de las personas que vienen a vivir a Chile y que vienen a disfrutar de ese Chile que queremos construir, ese Chile de progreso, ese Chile que dé oportunidades, ese Chile que se abre al mundo creciendo y estando a puertas del desarrollo. Pero ese desarrollo no es solo para quienes viven en el centro, sino que tiene que llegar a todos los extremos. Quizás aquí en Talca vemos una fuerte migración, en la región vemos una fuerte migración, que es distinto lo que pasa en el Maule, lo que pasa en la metropolitana y lo que está pasando en las regiones del norte de nuestro país, que son el portal de entrada, donde la migración se sufre día a día, se sufre. Y la situación de vulneración de derechos de los migrantes es terrible. Y ahí tenemos que hacernos cargo como país de las personas que ingresan, y cuando ingresan queremos que tengan todos sus derechos, porque Chile cumple sus obligaciones. Ahí estaba el gobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso. Quiero ir muy breve con don Rodrigo Olivares. Don Rodrigo, me están exigiendo prácticamente nuestros auditores, que tiene que hablar el presidente del Partido Socialista de la situación. Don Rodrigo, ¿qué pasa realmente, y con la mano en el corazón, y la otra le tiene el micrófono, por supuesto, con el Partido Socialista? Sigue la nebulosa y no hay directiva regional. Bueno, hemos conversado, la vez anterior que me invitaron conversamos largo sobre el Partido Socialista. Le quiero decir a los auditores, auditoras y a ti, Moisés, que parece que hay alguna información errónea, porque yo salgo de aquí y me reúno con la nueva directiva regional. Cerraron el acuerdo hoy día en la mañana, así es que el Partido Socialista de a poco va a regresar. ¿Es el presidente del señor Aquebeque? No tengo idea cómo se ordenaron. No tengo idea cómo se ordenaron. Me voy a juntar con ellos, pero justamente me estaba. Pero lo importante es que hay acuerdo, que hay mesa, y que nosotros como Comunal Talca vamos a empezar a construir una relación constante y permanente con la dirección regional. Creo que el partido, más allá de la crisis que existe y que es real, vuelve a retomar la institucionalidad, y que la institucionalidad será sana para seguir construyendo caminos. Nosotros como Comunal vamos a tener un consejo el próximo sábado. Aprovecho a invitar a todos los compañeros y compañeras, porque vamos a impulsar decisiones locales en ese consejo comunal con respecto a las tareas municipales. Ahí está el presidente comunal del Partido Social. Vamos a estar muy atentos en todo caso y pendiente de esta que se conforme esta directiva regional. Ojo con eso, ¿eh? Está cerrada. Están listos los compañeros. Están celebrando. Aquebeque o Lorenzo Martínez. Aquebeque, ponga atención a estos apellidos. Aquebeque o Lorenzo Martínez. Aquebeque de Cauquenes. Cauquenes o Talca. Cauquenes o Curicó, dice Curicó, usted. Claro. Señor Cristian de la Fuente, nos queda muy poco. Queremos saber realmente. ¿Qué han ganado hasta el momento con el paro los profesores que están en vacaciones? Moisés, te agradezco. Voy a ir rápido y me voy a disculpar. Hay más temas que conversar, pero voy a hacerlo como en simple. Tuvimos una asamblea nacional el día 17. En esa asamblea, que fue una larga asamblea de más de 8 horas, desde la mañana hasta más de las 20 horas de la tarde, pero la verdad es que este día lunes vamos a tener una consulta nacional donde no se va a consultar si lo que tuvimos en la movilización fue bueno o malo, porque eso ya lo rechazó el magisterio. El magisterio en la tercera consulta dijo que lo que el gobierno lamentablemente otorgó luego de hoy día 7 semanas de movilización, lo rechazó absolutamente. No estamos de acuerdo. Hoy día lo que vamos a hacer el día lunes es solamente un voto en términos de la continuidad o no del paro. Y hago la observación a eso porque ahí tenemos algunas diferencias, algunas discrepancias con el directorio nacional, que a nuestro entender fue un error que luego de una conversación con la ministra saliera diciendo lo que dijo, independiente de cómo lo entendió cada uno, pero yo lo entendí como que estábamos, entre comillas, como bien, y la verdad que no estábamos bien. Y la verdad que los tres puntos centrales, que es con respecto a la modificación curricular, como también el tema de las menciones, que afecta principalmente a mujeres, género, principalmente a mujeres, discriminación laboral, más el tema de la deuda histórica, que no era el pago, sino que era una reparación, y en un corto tiempo tener una mesa de conversación con un resultado final, no con una mesa por mesa. Esos temas centrales, fundamentales, no fueron resueltos. Por tanto, el día lunes solamente lo que tenemos que consultar es si continuamos o no continuamos la movilización. Y hago a esto una observación. El presidente nacional en la última asamblea salió con un tema que no lo teníamos contemplado, fue nuevo para nosotros, que era el voto ético. El voto ético es un voto que tiene que ver con relación a aquellos que están movilizados son los que deben ser consultados. En mi opinión, eso yo lo planteé en la votación 1, que creo que una lógica dice que no es por un voto ético o no voto ético, sino que a quien se le debe consultar siempre en cualquier tipo de movilización son a los que están movilizados. Es una cuestión de sentido común. Pero en la consulta 1 no se produjo ningún problema, en la consulta 2 no se produjo ningún problema, pero ya en la tercera consulta ya empezaron los problemas. Es decir, consultémosle solamente a... Pero eso lo dijo la Asamblea. El directorio nuevamente amplió esta consulta a todo el mundo. Yo mi pregunta solamente digo, ¿cómo le voy a consultar a una institución que no está movilizada? Hablo de una comunidad educativa, hablo de una comuna. La región del Maule, como dato estadístico principalmente, ya no está movilizada la región del Maule. Entonces mi pregunta, ¿qué va a votar la región del Maule el día lunes? Entonces aquí yo tengo que, ahora voy a hacer sentido a lo que el propio presidente nacional en un minuto dijo en una asamblea, voto ético. Todo el mundo vota, pero debe votar éticamente. Entonces yo hoy día estoy diciendo éticamente que aquellos que no estamos movilizados por razones que sea, no debemos estar en esta consulta, no debemos ser el voto, porque no pueden ser los mismos profesores, entre comillas, los que bajen un resultado que sabemos que fue insatisfactorio desde el punto de vista de la ministra de Educación. La ministra de Educación no solucionó los problemas, y aquí estamos hablando de la educación pública. Creo que lo que peor que pudo pasar aquí, en esta mesa, muchas veces se habló de los profesores que están movilizados, que los alumnos, esto y esto otro. Yo solamente le tengo que decir a la comunidad que es muy lamentable que este gobierno no haya escuchado nuevamente, que se tenga que salir a la calle para que escuche. El colegio de profesores no está tranquilo, no estamos votando si nos gusta o no nos gusta el resultado. El resultado fue rechazado y es impresentable que no se esté defendiendo a la educación pública. Se quieren cerrar colegios, que aquí está el ex Seremi de Educación. Es impresentable que se cierren los colegios por malos resultados en vez de implementarlos, mejorarlos, las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, y se opte, Cristian, por cerrar y no por mejorar. Llegó el medio. Gracias, Cristian de la Fuente. Lo último con don Leonel Rojas. Don Leonel, lo vuelve a preguntar a la gente, muy breve, por favor. ¿Cómo se puede inscribir los talquinos para poder hacer uso de esta franquicia en la farmacia junto a ti? Bueno, solamente con su cédula de identidad. En cualquiera de las sucursales, hoy día está 5 Oriente, con atención directa, con el Crece, y a partir del viernes todos invitados al mediodía para la inauguración de la farmacia que está en Avenida Colín con 26 Sur, en el Strip Center de donde está el Banco Chile. Quiero agradecer a don Leonel Rojas que haya venido a este programa Impacto Regional, y por supuesto que lo vamos a tener nuevamente por acá, don Leonel, ¿eh? Y lo volvemos a invitar con usted, pues, Cristian de la Fuente, también. Muchas gracias por la invitación. Cristian. Oiga, también a don Felipe, me cuentan de inmediato para que usted lo tenga presente, se viene el paro, parece, de los microbuseros. Se viene, se lo dije hace tiempo, ojo con eso, pero son... porfiado algunas personas, no usted gobernador, no, por favor. Oiga, quiero hacer el último, un saludo para don Joaquín Torres, que ha estado delicado de salud, y también para su señora, para la hermana de él también, que también ha estado muy delicada de salud. Queremos que se recupere, que tenga mucha fuerza la hermana de don Joaquín Torres, él un buen amigo de nosotros, y todos acá los conocemos, por supuesto. Y también quiero hacer un saludo en especial, un saludo a la señora Rosa Lagunas. Ella es la señora madre de nuestro amigo técnico de exterior, don Miguel Valenzuela, y también a don José Castro. Ellos nos escuchan hoy, mira dónde nos escuchan, Felipe Bonoso, desde Santa Rita, en la comuna de Pelarco. ¿Qué le parece? Ojo con una línea de buses, se viene en paro, Felipe Bonoso, por si acaso. Lo último, ¿algo que decir? Nos vamos. Nada, pues, invitarlo a disfrutar el fin de semana, viene bastante frío, a abrigarse. Eso. Quedó claro que yo no era el porfeado, parece, ¿no? Okay. Muchas gracias. No, invitar a todas las personas que quieren manifestarse, no hay ningún problema que se manifiesten. El problema es, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Queremos construir Chile, queremos solucionar problemas, hay que ver cuál es la línea de solución, ¿ah?, de cómo estamos construyendo este Chile. Este Chile, que hoy día progresa, que hoy día se genera trabajo, que hoy día va avanzando, es el que queremos construir. Donoso, Jaime Suárez, Felipe Ramírez, la ciudad Beatriz Villena, Leonel Rojas, don Rodrigo Olivares, don Cristian de la Fuente, todos, Rubén Tapia y la señora Gis, todos gracias, Miguel Valenzuela, Juanito Encina, técnico de exterior, don Héctor Salinas, un abrazo para usted, Juan Carlos Cortés, el lunes se hace cargo de la sala de grabaciones, y siga nuestra compañía de Impacto Regional y también, por supuesto, de Radios Mágica y Amiga, porque tenemos muchas informaciones a contar de las 13 horas en el resumen de lo que ha pasado importante en la región del Maule y el país. ¡Nos vamos! ¡Hasta cualquier momento, señora, señor! Nuevo restaurante Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente 1129, segundo piso, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.